Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Make up your mind. ¿Qué es lo que quieres escuchar? El mejor show radial. ¿De qué tienes ganas? Información, entretenimiento, buena música y diversión. Si quieres tenerlo todo a un clic de distancia, tienes que quedarte aquí, porque Plan Ideal es para ti, porque es tu mejor compañía. Noticias, primicias, música y variedad. Todo en un solo lugar. Plan Ideal. Comenzamos. Hola gente, ¿cómo están? Buenos, buenísimos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? Hoy sábado 19 de septiembre. Qué rico encontrarnos en este sábado. Ya se sienten los cangrejos, por supuesto. Ya volvieron, así que un sábado espectacular. Hola Tai, ¿cómo estás? Buenos días. Buenísimos días. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por su compañía. Vamos a estar disfrutando este sábado de Plan Ideal con ustedes, chicos. Claro que sí, hoy tenemos un plan ideal para ustedes en este sábado, sobre todo de comida y golosinas, van a ver. Ah, ya, así comenzamos. Muy bien, ¿qué golosina ya has comido, Tai? ¿Un buen hornado? ¿Un buen encebollado ceviche? Por supuesto que sí, yo amo los mariscos, Edu, por supuesto que sí, me encantan los mariscos, y como justamente lo que dijiste, el cangrejo ya está de vuelta, yo también ya estoy comiendo mi cangrejito. ¡Qué rico! Ya te caemos entonces para unos cangrejitos. Por favor. Y por supuesto, vamos a comenzar agradeciendo a nuestros auspiciantes. Por supuesto, Creación Marle Hogar. Si deseas que tu casa tenga un estilo diferente, aquí encontrarás juegos de baño, sábanas, cortinas, cobertores de silla y cojines con los mejores precios del mercado. Y por supuesto, no te lo puedes perder. Si deseas realizar tu pedido, más información, copia ya mismo el número de WhatsApp 0998-424953. La señora Marlene Moreno, propietaria, también visita la fanpage en Facebook como Creaciones Marle Hogar. Fin de semana, mariscos. Don Jorge te trae las delicias del mar directo a tu mesa. Llénalos con la deliciosa sazón que tú tienes en tu casa. Así que vamos a deleitar el paladar de nuestros seres queridos en este fin de semana. Y aparte, pasó quincena, así que el bolsillo lleno y el corazón contento. Ah, yo pensé que era barriguita llena, corazón contento. También. Muy bien, entonces, venga, lleve caserito, caserita, las delicias del mar, los productos más frescos, todo tipo de pescado, además de camarón, almejas, langostinos y los que ya están de vuelta, los deliciosos cangrejos. ¡Qué rico! Todo esto para las parroquias de Cumbayá, Tumbaco, Pifo, Tababela, Yaruquí, Checa y El Quinché. Así es, contáctate al 0990-4040-62 con Jorge Muñoz, su propietario. Y ahora, por supuesto, Tierra de Flores, ¿deseas hacer de un día normal una ocasión espectacular? A Tai no solo le conquistas con unos deliciosos cangrejos, sino también con un detalle espectacular de hacer de este día, de este 19, algo mucho más especial, que tus vecinos además pregunten: Pesi, ¿dónde compró ese arreglo floral? Ya ves, es una buena idea. Y además, yo les dije que íbamos a tener muchas golosinas y las puedes encontrar en Tierra de Flores, por eso es que yo te tengo el lugar indicadísimo donde encontrarás arreglos florales, arreglos frutales, y sus hermosas cajas decoradas con deliciosos manjares. Te dije que habían dulces. Tai quiere uno de esos donde hay una cajita con una botellita de vino y unas frutillas, ¿verdad, Tai? Frutillas con chocolate. Qué rico, ya saben qué enviarle a Tai, yo les paso la dirección por interno. Te invitamos también a visitar su página web www.tierradeflorequito.com o escribir a su WhatsApp con el 0984-06-0463 o dirigirte a sus redes sociales como @tierradefloresquito. Te invito y si mencionas que escuchaste esto aquí en Plan Ideal, te van a brindar una promoción espectacular. Diles, escuché esto en Plan Ideal y ¡boom! De una te lanzan la promoción espectacular. Este fin de semana vamos a sorprender a tu persona favorita, como dice la canción. Oh, Edu, voy a estar esperando porque yo sé que soy tu persona favorita. Así que este fin de semana me voy a quedar en casa junto a ustedes solamente para que ese premio me llegue. Por favor. Edu ha abandonado la reunión. mentira, por supuesto. Unos buenos cangrejos y un buen arreglo floral por parte de Tierra de Floresquito. Por favor. Pero si eso les parece poco, nos pueden seguir en nuestro dial a través de 940 en amplitud modulada o en nuestra página web www.radiocce.com. Ingresen a programación y ahí va a estar la pestaña de Sábado Juvenil. De 11 a 12 van a encontrar nuestro micrositio de Plan Ideal. Se van a divertir escuchándonos aquí a Edu, Michu y Tai. Así es, las locuras que hemos preparado y siempre estamos riéndonos y además confundiéndonos las líneas, pero no hay problema, y como no podía faltar, también te puedes descargar nuestra app para iOS y Android como Radio CC940, y por supuesto, la empresa de la manzana ha actualizado su nuevo software, ya al iOS 14, me parece, así que, ¿cómo te está yendo, Tai, con iOS 14? Te lo voy a contar más adelante. Sí, porque tenemos ahorita unos pequeños problemas, no te escuchamos bien, Tai. Y bueno, yo les recomiendo @planidealesc en Instagram y en Facebook. Vamos a darle like y a seguirnos para que estén enterados de todas las novedades de sus artistas favoritos. También nos pueden escribir directamente al WhatsApp al 0939-5264-63. 0939-5264-63. Y ahora sí, por supuesto, para llevarles por la vía de la buena música y de las noticias más interesantes de la semana, te presento yo en este momento la cartelera. Ahora vamos a ver, y es que, ¿cuáles son los beneficios de la aromaterapia? ¿Hay beneficios, sí, no? ¿Qué causa? ¿Sirve o no para el bienestar de nuestro cuerpo y de nuestro organismo? Y además de eso, ¿cuáles son los aceites esenciales más comunes que deberías tú tener en tu hogar para ti y tus seres queridos? Tai, cuéntanos qué tenemos en nuestro segmento de patitas, pelusas y cariño. Pues es una noticia muy triste. Lamentamos informarles que Iguiñaro, un cóndor andino liberado hace tan solo 3 meses, fue encontrado muerto. Lamentable esta noticia que nos hemos enterado. Le mandamos un fuerte abrazo también a nuestros amigos de Fundación Cóndor Andino Ecuador, que tuvimos la oportunidad de conocerlos justamente por el Día Nacional del Cóndor, así que les enviamos un abrazo caluroso de verdad. Y también para Geeks y Más te presentamos un top 5 de los juegos que primerito deberías descargarte en tu futura PlayStation 5, la que Tai nos va a ayudar a comprarnos en los futuros y en los próximos meses. Ya está haciendo el chanchito, ya lo está engordando para brindarnos esa gran oportunidad de jugar en esta consola, que va a estar pepa. Fabuloso. Bueno, sí, si estamos preparados, vamos a arrancar con las locuras de este sábado. Buena música y la mejor compañía, al ritmo de Michael y Ana Paula, con esta canción que se titula Me Llamas. que tú me llamas a las 3 de la mañana. Hola, soy Ana Paula. Soy Michael. Y les presentamos nuestro nuevo tema, Me Llamas, lo pueden escuchar en Plan Ideal. Plan Ideal, no se lo pierdan. Vayan Llamas. A Secretos tenemos tú y yo. Soy la cura de tus males y tú ya sabes que yo estoy puesto para ti cuando tú quieras. El sabor de tu cuerpo envenena y tú me llamas a las 3 de la mañana. ¿Quieres recordar lo que hicimos ayer? Y se filtró ahí una palabrita. Y tú me llamas a las 3 de la mañana. Ajá, muy bien, ese es el nuevo tema de Michael y Ana Paula. No se olviden de solicitarlo aquí en Plan Ideal. Me llamas. Tú, Tai, ¿a quién llamas a las 3 de la mañana para recordar lo que hicimos ayer? A ver, así dice la letra, ¿no? Yo a las 3 de la mañana llamo a mi amadísimo Morfeo, porque no hay nada mejor que caer en un sueño profundo a esas horas, querido Edu. No hay nada más delicioso para mí que estar tranquilamente dormida, porque además acuérdate que a las 3 de la mañana es la hora de los cucos. Yo a esa hora no estoy despierta nunca. ¿En serio? ¿A las 3 de la mañana es la hora de ellos? Sí, a las 3 de la mañana es la hora de los fantasmas. Así que muchas gracias, a las 3 de la mañana yo siempre estoy dormida. No sabía, de verdad no sabía ese pequeño detalle. ¡Qué loco! De verdad, wow, no lo sabía. No, para que de gana te voy a mentir, no sabía. Bueno, en el próximo Plan Ideal te va a quedar de tarea buscar este tema y se lo vamos a contar a todos los chicos para que nadie esté despierto a las 3 de la mañana. Oye, y dejémosles también de tarea que nos cuenten sus historias más espeluznantes a las 3 de la mañana, a ver si coincide con la teoría de Tai. Si coincide con la teoría de Tai, me saco el sombrero y te invito a alitas. Tú ya me debes unas alitas, tranquilo. No, es que tú, con el favor que te hice el jueves, también me debes otras alitas. No te debo, señorito. Muy bien, ahora sí, vamos a cambiar de tema rápidamente. Y es que, ¿pueden los diferentes aromas curar todas las enfermedades o la aromaterapia es simplemente una exageración publicitaria? Parece ser que la aromaterapia realmente tiene un efecto beneficioso en algunas dolencias. ¿Quieres saber más? Pues vamos con nuestro segmento de cuidados y mimos para contarte todo lo que desees sobre este beneficio o no de la aromaterapia. Cuando de salud se trata, aquí en Cuidados y Mimos tienes lo que deseas. Así es, ¿no es cierto, Tai? A ver, ¿qué nos has preparado sobre la aromaterapia? Pues, chiquitos, para el cuerpo y la mente. En la actualidad, la aromaterapia es una medicina complementaria ampliamente practicada que utiliza aceites esenciales de plantas aromáticas, flores, hojas, semillas, cortezas y frutas para ayudar a curar. Los aceites esenciales se extraen normalmente mediante un proceso de destilación al vapor y suelen usarse holísticamente, donde los aceites... A ver, se suelen usar, mi querido... A ver, destrabe la lengua. Se suelen usar frecuentemente con un masaje para tratar trastornos emocionales y físicos. De manera clínica, son usados en combinación con los tratamientos de la medicina oficial y de forma estética, es donde quizás son más usados. Su función es como quemadores o difusores. En casa se añaden a los diferentes baños. Mira tú lo beneficioso. Pero, ¿cómo es que funciona la aromaterapia? Pues actúa sobre nuestros sentidos del olfato y mediante la absorción al torrente sanguíneo. Ah, ya, muy bien. Entonces, aproximadamente el 15% del aire que inhalamos se dirige al techo de la nariz, donde los receptores olfatorios transportan los olores directamente a una parte del cerebro llamada sistema límbico. Muy bien. Y ahí también se usa también el palo santo. He escuchado que es muy beneficioso el palo santo. Se cree que las antiguas civilizaciones, estamos trabados, Tai, usaban la aromaterapia de muchas maneras y por muchas razones, como por ejemplo en el masaje, en los baños, como medicina e incluso para embalsamar los cuerpos. Esta área está conectada con el instinto, el humor y la emoción, y se cree que la aromaterapia puede estimular la liberación de sustancias químicas que juegan un papel en la liberación de emociones. Además, piensa cómo incluso el simple olor a cera de suelo puede hacerte volver rápidamente a la época de las aulas o posiblemente a cuando hay las casas o cuando visitaste una casa que es de madera, ¿no es cierto, Tai? Pues sí, los olores tienen esa función de traerte recuerdos de diferentes maneras. ¿Qué también pasa por ahí? ¿Por qué tapas tu micrófono? ¿Quién está gritando? Cuéntanos, estamos en vivo y en directo. Así suele suceder, pues sí, ya saben que a mi sobrinito le encanta también la radio y un día de estos lo vamos a invitar. A ver si lo aguantamos. A ver, pero cuéntanos. Voy a contar un poquito más de cuál es la historia de la aromaterapia. Se cree que las antiguas civilizaciones usaban la aromaterapia de muchas maneras y por muchas razones, como por ejemplo en el masaje, los baños, como medicina, e incluso para embalsamar los cuerpos, como tú lo habías mencionado. Probablemente el concepto se usó originalmente y al mismo tiempo en China, Egipto, Oriente Medio, y por los nativos americanos, siendo después introducido en Europa por los romanos. La práctica de la aromaterapia moderna se atribuyó principalmente al químico francés René Maurice Geoffroy. Él inició la investigación de los poderes curativos de los aceites esenciales en el primer cuarto de siglo, después de observar cómo el aceite de lavanda parecía ayudar en la curación de una quemadura severa que tenía en una mano. También publicó en 1937 el primer tratado en la materia, La aromaterapia de Geoffroy. Publicación aún hoy disponible. La palabra aromaterapia proviene del griego de las palabras aroma, que significa fragancia u olor agradable, y terapia, que significa curación. Yo sé algo de ahí, que a las chicas les fascina el olor. O sea, lo primero, hay algunos factores, pero uno de los factores también que les atrae a un chico es que huela bien. ¿No es cierto, Tai? Sí, señor, es muy importante que huela rico. Te atrae ya, o sea, sí. Cuando hueles a alguien y te gusta, pues sí, te sientes naturalmente atraído. Es porque va a tu sistema límbico y despierta emociones lindas en tu organismo. ¿Pero puede usarse realmente la aromaterapia para curar enfermedades? Es uno de los temas un poco paradigmáticos, y es que parece tener su efecto más beneficioso en las dolencias menores, problemas digestivos, síndrome premenstrual, enfermedades relacionadas con el estrés y algunos problemas también de la piel. Algunos aceites esenciales, como el aceite del árbol de té, se utilizan ampliamente por sus propiedades antisépticas. Es extremadamente improbable que la aromaterapia cure enfermedades más importantes, por lo que no recomendamos que se utilice en esos casos en sustitución de la medicina convencional. Sin embargo, puede usarse para aliviar el estrés psicológico experimentado por las personas que sufren de una patología breve. Y ahora que pasamos mucho tiempo encerrados, mucho tiempo frente al computador, pues es bueno una aromaterapia. ¿Tú usas la aromaterapia? No, pero ¿sabes qué hemos hecho las últimas semanas? Encender un poquito de palo santo y eso como que queda en el ambiente y te relaja bastante. Muy bien, yo sí uso en un humidificador, uso diferentes esencias y también un poquito con las velas, me gusta prender velas aromatizadas. Obviamente tomando las precauciones del caso, recuerden que las velas pueden llegar a ser peligrosas. Así que, bueno, les voy a hablar de aceites esenciales comunes y sus usos. Para su uso en casa puedes utilizar aceites esenciales en difusores de anillos de lámpara o eléctricos. También los puedes usar en el baño o combinado con un aceite de vehículo para masaje. Sigue las indicaciones del fabricante. Dependiendo de cuál sea el efecto que deseas obtener, estos son los usos más frecuentes de los aceites esenciales y los más populares también. Los relajantes, toma nota, son lavanda, que también es antiséptico, manzanilla, jazmín, incienso y mirra. Ambos pueden irritar si se aplican en la piel o se usan en el baño. Hay que tener cuidado. Neroli, naranja, mandarina. Pueden ser buenos para relajantes. Otros revitalizantes son limón, que puede llegar a irritar la piel, especialmente cuando te expones mucho al sol. La semilla de pomelo, canela, enebro, también tienen propiedades antisépticas. Vainilla, geranio y romero son otros revitalizantes. Estimulantes, ¿a quién no le gusta sentirse con más energía? Tienes menta y eucalipto. Ambos actúan como descongestionantes al inhalarse, pero pueden irritar la piel, así que tengan cuidado, chicos. Otros aceites, como el aceite de árbol de té, son famosos por sus propiedades antisépticas. Solamente es cuestión de decisión. Esperamos que hayan podido anotar algunos tips sobre la aromaterapia y usarla en sus hogares para el bienestar de ustedes y sus seres queridos. Ahora, les queremos presentar nuevamente a unos muchachos espectaculares. Edu, dinos quiénes son. Así es, por aquí hubo sonido de afuera, por ahí, extraño. Pero bueno, les quiero presentar a la banda con su tema Cada Recuerdo de Ti, espectacular, no se lo pueden perder. Es, ya les vamos a contar algunos detallitos, pero video oficial, ¡pum!, aquí. Hola mi gente de Plan Ideal, nosotros somos La Banda. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Ya no quiero tener ese recuerdo de ti. La neblina muy fuerte está dentro de mí. No sé cómo hacer para alejarme de aquí. No quiero más. Ya no estás. No me dejes atrás. Tú ya no me engañas. Quiero que te vayas. Me sigo sin ti. Sabes lo que siento por ti, no me vuelvas a mentir. Tú ya sabes que yo no puedo sin ti. ¿Cómo puede ser que te perdí? No quiero más. Ya no estás. No me dejes atrás. Tú ya no me engañas. Quiero que mis cinco sentidos quieren dejarte ir. Ya no queda nada, tú ya no me extrañas. Prefiero eliminar cada recuerdo de ti. Cada recuerdo de ti. Oh, oh, cada recuerdo de ti. Oh, oh, cada recuerdo de ti. Oh, oh, cada recuerdo de ti. Oh, oh, cada madrugada pasa tu niño. Mi condena este recuerdo de ti. Tú ya no me engañas. Quiero que te vayas. Mis cinco sentidos quieren dejarte ir. Ya no queda nada. Tú ya no me extrañas. Prefiero eliminar cada recuerdo de ti. Cada recuerdo de ti. Excelentes, excelentes. Ahí están los chicos de La Banda, Cada Recuerdo de Ti. Y no se olviden, ya tienen disponible su videoclip oficial de Cada Recuerdo de Ti. Así que vamos a su canal de YouTube a compartirlo y también a solicitarlo aquí en Plan Ideal. Y es que Tai tienen un tono bastante peculiar, ¿no es cierto? Me gustan muchísimo estos chicos, tienen un talento incomparable, así que les va a ir de definitivamente espectacular. Así es, los esperamos pronto, esperamos conocerlos pronto los chicos, ¿sí o qué? Por supuesto, te iba a decir que con su ritmo súper fresco nos recuerda a los inicios de Rake. La verdad sí me recuerda un poquito. Les deseamos, obviamente, lo mejor del mundo. Pero, ¿qué te parece si continuamos con un poquito más de música? Se viene. Perfecto. Se viene, perfecto. Se viene, chiquitos. Pablo Jara. Pablo Jara. Con su canción Hasta que vuelva a verte. En unos 3 minutos nos vuelven a ver. Intentaré sin ti y te desearé suerte, pero nunca más de lo que te he deseado a ti. Me perderé en la gente con la intención de huir y bailaré en el bar donde nos conocimos y mi corazón te di.

promocionales y publicitarios en Radio CCE. Si quieres escuchar la mejor música de ahora y la que nunca pasa de moda, te tenemos el mejor plan. Plan Ideal, todos los sábados desde las 11 de la mañana por Radio CCE 940 AM o en www.radiocce.com. Somos tu mejor compañía. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Preparados para hacer bulla en todo el vecindario. Díganle a la vecina que se prepare, a tus papás que se despierten y ustedes alisten sus oídos. Que Plan Ideal está de vuelta. Sí, sí, señores, yo soy... ¡De Plan Ideal! ¡Sí, señores! ¡De corazón! ¡Perfecto! ¡Claro que sí! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidas a la segunda parte! No chifleo porque aquí a Tai le voy a dejar torda, así que... ¡Bravo, bravo! No ¡aplauso! ¡Qué rico! ¡Es sábado! ¡Y la multitud enloquece! Bien, oigan, estamos felices, de verdad, yo estoy feliz por el Independiente del Valle que le ganó el día jueves al Flamengo 5-0 aquí en el estadio de Casablanca, y también por la gran actuación que está teniendo Richard Carapaz en el Tour de France. Ay, sí, bueno, Richie es una cosa de orgullo, definitivamente, me encanta. Tuve la oportunidad de ver una carrera y me pareció espectacular. El deporte engrandece a los hombres, chicos. Yo sí les recomiendo muchísimo enfocarse en algún deporte que los apasione realmente para que vean los resultados en todo su cuerpo y sobre todo en su corazón. Vean cómo va cambiando esto. Y aparte, ¿sabes algo, Tai? Que en el deporte no se está viendo mucha delincuencia, mucho de estas organizaciones delictivas. Le felicitamos también a Chito Vera, así que el deporte le está dando grandes réditos al Ecuador, aunque desde la política se nos roben el dinero, más no las ilusiones. Pero bueno, ese es debate de otro día. Hoy les vamos a adelantar un poquito de que se viene esta noticia triste que les pudimos dar en los titulares, pero desde ya les invitamos a toda la gente a cuidar la vida silvestre de nuestro país y del mundo entero. De verdad que es lo que más se merece el planeta Tierra. Por favor, cuidémoslo. Sí, chicos. Nuestro país está pasando una grave crisis, no solamente económica, política y social, sino también de deforestación, de contaminación. Las especies sufren cada vez más, en mayor proporción, un peligro de extinción. Yo creo que les vamos a compartir una publicación que vi el otro día sobre qué significa el tema del peligro de extinción. Significa que hace 10 años teníamos 100.000 especies y ahora solamente tenemos 10.000. Es algo así el peligro de extinción. Cada vez van desapareciendo más animalitos que ni siquiera conocemos, pero ya no los vamos a poder ver nunca más. Así que de verdad, por favor, cuidemos la vida silvestre. Y antes de irnos con esa noticia, pues queremos recordarles también que llegaron las buenas recomendaciones. Si desean que su casa tenga un estilo diferente, Creaciones Marle Hogar es mi primera parada de los fines de semana. Así que a visitar su fanpage en Facebook como Creaciones Marle Hogar. En este momento voy a entrar a ver qué hay en Creaciones Marle Hogar. A ver, hacer una lista de todos mis deseos. Pero luego, como ya es fin de semana, es la oportunidad ideal de preparar algo fuera de lo común. Entonces, Mariscos Don Jorge tiene lo mejor en productos del mar y además, como los cangrejos ya han vuelto, ¡qué rico, ñami, ñami! Vamos por una cangrejada con Mariscos Don Jorge. Y si en estos días tienes una fecha importante que celebrar, pues vamos a Tierra de Flores Quito con sus arreglos florales y frutales que harán de ese día algo inolvidable en Insta y en Facebook los encuentras como arroba Tierra de Flores Quito. Tierra de Flores Quito es tu lugar para estos arreglos, para encantarle a la mamá de esa chica que te gusta. Entra primero por los padres. ¡Ichi! A mí no me parece un buen consejo, pero si a ti te ha funcionado, lo vamos a tener que ver, ¿no? No sé, así dicen los viejos refranes, yo solo... Párele ahí, un momentito. Yo les quería decir que estoy pensando seriamente en cambiar de día mi cumpleaños, porque ahora sí lo podemos festejar un poquitito más y con Tierra de Flores, chicos, yo voy a ser muy feliz. Lo voy a pensar un par de días más antes de cambiar la fecha. Y mientras yo lo estoy pensando, no se olviden que Plan Ideal en Instagram y Facebook está como arroba Plan Ideal S. Y ahora sí, vamos a las noticias tristes del día de hoy. Vamos con nuestro segmento de patitas, pelusas y cariño. Patitas, pelusas y cariño, solo en Plan Ideal. Así es, las noticias tristes, de verdad. Y no queríamos tocar este tema, de verdad que no queríamos tocar este tema, pero creemos necesario que todas las personas podamos repensar todas las actitudes que estamos teniendo para con los seres vivos y especialmente con una de las aves más que están en más peligro en nuestro país. Hay menos de 150 cóndores, así que vamos con la noticia. Y Guiñaro, otro cóndor andino encontrado muerto. Lamentamos informar, este es el boletín de prensa oficial de nuestros amigos de Fundación Cóndor Andino, así que lamentamos informar que tras aproximadamente 3 meses de su liberación, Iguiñaro, cóndor marcado con banda alar 16 y además un rastreador satelital, que fue rescatado en la comunidad de Iguiñaro, cerca de donde yo vivo, en la parroquia del Quinche, fue encontrado muerto el día viernes 11 de septiembre del presente año en la provincia de Napo, cerca del Parque Nacional Cotopaxi. La noche del 10 de septiembre, los datos satelitales de Iguiñaro emitieron una señal de alerta de mortalidad, lo cual fue confirmado el día de hoy en la mañana con una llamada del personal del Parque Nacional Cotopaxi del Ministerio de Ambiente y Agua, corroborando esta terrible noticia. Enseguida, el equipo de la Fundación Cóndor acudió al punto para el levantamiento del cadáver y la indagación de su muerte en conjunto con el doctor Diego Medina del Hospital Veterinario Planeta y Vida y con otros guardaparques de la zona. Estamos viendo imágenes mientras les damos esta sentida noticia de cómo fue la liberación, el rescate y la liberación de el cóndor Iguiñaro, imágenes proporcionadas por la Fundación Cóndor Andino. Así que al cuerpo de Iguiñaro se lo trasladó al Hospital Planeta y Vida, donde se le realizará una necropsia para confirmar la causa de la muerte. Iguiñaro fue el 16º cóndor marcado con banda alar y rastreador satelital por la Fundación Cóndor Andino Ecuador y The Peregrine Found, rescatado por la comunidad de Iguiñaro, que por eso lleva su nombre, rehabilitado y cuidado por el equipo de Fundación Zoológica de Ecuador y liberado en la Reserva Chacana de la Fundación Jocoto, y ahí en ese día estuvo hasta el alcalde de la ciudad de Quito, el doctor Jorge Yunda. Pues sí, son animalitos tan importantes para nosotros, sin embargo, hay cosas que no podemos evitar. Los miembros de la Fundación Cóndor Andino Ecuador nos encontramos muy consternados y golpeados tras este lamentable suceso y esperamos tener pronto los resultados para poder tomar acciones en pro de las demás especies de cóndores silvestres que aún habitan nuestros páramos. Eso menciona el boletín de nuestros amigos de Fundación Cóndor Andino. Invitamos a todos quienes conforman la sociedad civil a cuidar a esta ave majestuosa, que es una de las más grandes que surca los cielos andinos, a cuidarla, a protegerla y a salvarla. Chicos, por favor, no olvidemos que toda la fauna nos hace especiales, así que definitivamente hay que cuidar lo nuestro, hay que cuidar estos pequeños animalitos que son indefensos siempre tienen que pensar que cada vez que uno se asusta por un animalito, el animalito está 3 veces más asustado que nosotros. Así que tengamos muchísimo cuidado, ¿no? En este momento también nos unimos a la campaña hashtag ni un cóndor menos, ni un cóndor menos. Y también vamos a rendirle un minuto de silencio por el luto nacional que todos deberíamos estar pasando. Vamos a disfrutar de las imágenes que justamente ahí vemos que Guiñaro estaba saliendo de la jaula de protección y estaba siendo liberado. Vamos a ver el primer vuelo después del rescate de este cóndor y Guiñaro, que nos invita a seguir repensando la conducta de los seres humanos. Y para quienes nos están escuchando, pues guardemos un minutito de silencio y pueden ir a nuestras redes sociales a ver las imágenes de nuestro querido Guiñaro. Por siempre, dice el video de Fundación Cóndor Andino, y de verdad que por él, por Guiñaro y por todos los cóndores que han estado o que han fallecido en los últimos meses. Recordemos que a finales de 2019 también tuvimos una terrible noticia donde muchos cóndores habían muerto porque los pobladores de algunas comunas de donde están los páramos habían puesto carne con veneno, entonces lamentablemente habían muerto varios cóndores. Tenemos menos de 150, les invitamos de verdad a cuidar del símbolo de nuestro escudo. No tengo más palabras, Tai. Es justamente, como les decía, una de las cosas que nos hace especiales en el mundo. Así que, chicos, no encuentro una motivación mejor para cuidar. De verdad que los animalitos son tan indefensos que sí requieren nuestro respeto y nuestros cuidados. Les enviamos también un abrazo bastante fuerte a toda la Fundación Cóndor Andino Ecuador, a los integrantes también de la Fundación Zoológico, también que cuidaron de Guiñaro. Les invitamos a no desfallecer, a seguir brindando su trabajo, su cuidado, y también a la gente, tomemos más conciencia. Así que bueno, vamos a dejar un poquito esa noticia triste al lado, vamos a ponernos con buena música, buenos ritmos, así que vamos a escuchar, probemos en este sábado, ¿qué tal esta canción de Renkai, ah? Pues probemos, Edu, probemos. Sabes que llevamos rato solo escribiéndonos. Poco sé de ti, qué tal si andamos por ahí. Terminamos bailando por la calle temprano. Aunque te suene extraño, es que yo me muero por ti. Tengo un escondite para descubrirte. Probemos cómo nos va. Nos va, nos va, nos va. Dime a dónde te puedo llevar. Contigo quiero volar. Volar, volar, volar. Dame un beso, escapé. Buscando esta noche te quedas conmigo, baby. Mira que allá afuera llueve. Tengo una cama de reyes para ti. Tú eres mi Kimi, yo soy Kanye. Yo soy tuyo más de nadie. Nunca esperes que te falle. Mira que mi corazón, corazón, corazón te quiere como yo, como yo, como yo. Siempre hay una razón para que tú y yo te metamos, corazón, corazón, corazón. Probemos cómo nos va. Nos va, nos va. Te puedo llevar. Contigo quiero volar. Volar, volar, volar. Dame un beso, escapémonos ya. Probemos cómo nos va. Nos va, nos va, nos va. Dime a dónde te puedo llevar. Contigo quiero volar. Volar, volar, volar. Dame un beso, escapémonos ya. Yeah. Soy el que te eriza la piel. Pasado ya fue lo que fue. Contigo yo siempre estaré. Ay, dime si te llevo a Marte. Yo te seguiré. Un beso te robaré. Solo te diré. Ay, que mi corazón, corazón, corazón te quiere como yo, como yo, como yo. Siempre hay una razón para que tú y yo le metamos, corazón, corazón, corazón. Probemos cómo nos va. Nos va, nos va, nos va. Dime a dónde te puedo llevar. Contigo quiero volar. Volar, volar, volar. Dame un beso, escapémonos ya. Probemos cómo nos va. Nos va, nos va, nos va. Dime a dónde te puedo llevar. Contigo quiero volar. Volar, volar, volar. Dame un así te queríamos cacharta y mordiéndote los labios, por supuesto. Y es que, ¿en qué estás pensando? Estaba pensando en que tengo unas ganas locas de frutillas con chocolate. Así que, ya sabes, a nuestro queridísimo auspiciante Tierra de Flores, los estoy pensando mucho más seguido de lo normal. Perfecto, me encanta. Yo pensé que estabas pensando en comprarme la próxima PlayStation 5, porque hemos preparado una lista de los mejores juegos en nuestro segmento Geeks y Más. Fanáticos, la tecnología nos espera en Geeks y Más. Tai, ya sabemos cuándo, precios también. Pero lo que no sabemos o lo que no conocíamos todavía era cuáles eran los juegos que se vienen para la nueva PlayStation 5. Espero tú me puedas comprar, me hagas ese regalo espectacular. Pues la PlayStation 5 promete muchísimo. Y acá vamos a repasar los juegos más interesantes que estarán disponibles en el lanzamiento o en un futuro cercano. Vamos, hemos seleccionado unos cuantos para que ustedes los conozcan. ¿Cómo cuál está ahí? A ver, comencemos a enunciarlos. A ver, la PlayStation 5 ya tiene precio y fecha confirmados, como lo habíamos dicho. En plan ideal, decidimos mirar un catálogo de juegos y les voy a presentar uno de ellos. Marvel's Spider-Man Miles Morales. El carisma de Miles Morales es innegable para cualquier lector de cómics o fanático de Into the Spider-Verse. Por eso, y por las nuevas posibilidades que presenta la PlayStation 5, nos da curiosidad, ¿qué hará Insomniac Games con la saga? El juego con Peter Parker ya nos deslumbró en PlayStation 4 y seguramente la PlayStation 5 nos vuelve a impresionar. Y todo este contenido estará incluido junto con la nueva mini campaña de Miles. Otro de los juegos también que podemos mencionar es Cyberpunk 2077. No cabe duda que Cyberpunk 2077 es uno de los juegos más esperados de todos los tiempos. Y es que es uno de los grandes candidatos a tu primer juego en la nueva PlayStation 5. CD Projekt Red lanzará el juego para PlayStation 4 que será jugable en PlayStation 5. Solo para eventualmente recibir un upgrade completo y gratuito que tomará ventaja de las posibilidades técnicas de la nueva generación. PES también se actualizó, PES 2021, ya lo tenemos disponible, así que juégalo bastante. Además de eso, podremos recorrer Night City y un enorme mundo abierto en un futuro distópico lleno de conspiraciones y misterios. Y otros también, Demon's Souls, Horizon Forbidden West y Gran Turismo 7. Los juegos van a estar espectaculares. No se los pueden perder. De verdad, voy a ir hinchando el chanchito para guardar todo ese dinero y que me lo pueda comprar. Me pueda comprar la nueva PlayStation 5. Va a estar guarden, chicos. Guarden el dinero de los mandados. Guarden el dinero de sus ahorritos. Vamos a ir recolectando por este PlayStation 5 que tiene, por supuesto, juegos fenomenales. Así que antes de ir terminando nuestro programa, vamos con una canción más. Suena Alguien Me Gusta. Alguien nos gusta, por supuesto, y aquí producción casi se equivoca con la canción que iba a mandar. Pero no hay problema, estamos en vivo y en directo, y por supuesto, Alguien Me Gusta suena en este preciso momento para ustedes. Alguien me gusta, pero no puedo decirle. Tiene una vida construida que no puedo destruirle. Yo quisiera decirle que ignorarlo fue imposible y que me duele que sin poder tenerlo haya que despedirme. Conozco mil maneras para enamorarte, pero lo que siento tengo que guardarme y la conciencia me pide acercarme. Hey, cuando estoy borracha me da un presentimiento que si te llamo tú vendrás corriendo con una copa más, me atrevería a llamar. Y si vienes no respondo, no, pásame la botella, me la bebo hasta el fondo. Y si vienes no respondo, no, si viene otra botella me la tomo hasta el fondo. Y cuando ya no quede ni una copa más, voy a decir lo que no te dije jamás. Aunque con otra te comprometiste, pa' mí no existe. Tai, Tai está con un sueño tremendo y es que ya es hora de ir a almorzar. Y por supuesto ha sido un placer haber estado con ustedes y haber compartido esta hora de programación. Espero les haya gustado todas las canciones, todas las noticias. Tomen mayor conciencia. Lo único que les pedimos, por favor, y les solicitamos, tomemos un poquito más de conciencia, por favor, por la vida de todos los seres vivos. Sí, chicos, por favor, cuídense muchísimo, no bajen la guardia. Y eso ha sido todo por hoy en Plan Ideal. Los queremos muchísimo, sigan con la mejor energía y la más buena vibra para este fin de semana. Nos vemos el martes y el miércoles. Ya tienen nuestra agenda. Un besito para todos. Cuídense, un lindo fin de semana, una linda tarde, pásenla bien, coman delicioso, no se arrepientan y vamos a disfrutar y a cuidar la naturaleza, vamos a cuidar a los cóndores, vamos a salvarlos, nos vemos el día martes con los rabanes. En este momento nos vamos. Pero no te olvides de escuchar nuestro próximo programa. Con todo lo que quieres saber, porque Plan Ideal es para ti.